Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra transmisión para Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto musical. Y pues bueno, este proyecto viene de Argentina y pues vamos a platicar un poco con este, así que pues me gustaría que te presentaras, cómo te llamas, si tu proyecto tiene algún nombre en particular y así a grosso modo qué es lo que estás haciendo. Bien, bueno, soy Guadalupe Mediavilla, cantautora de Argentina, de la provincia de San Luis, nacida en una ciudad que se llama Villa Mercedes, queda al centro del país. Hace 3 años que vivo en México. Llegué sobre todo a la zona de Nayarit y allí formamos un grupo con 3 mexicanos de Sonora, de Hermosillo, un guitarrista de Estados Unidos y una violinista de Canadá. Primero empezamos como Pantarrey. Y luego decidimos trabajar sobre mis canciones. Bueno, yo tenía ya traía algunas composiciones y a medida que iba pasando el tiempo también componía canciones nuevas. Y bueno, y siempre estuvo bien abierto el proyecto para que cada uno también transmitiera lo suyo, ¿no? Tuviera su propia voz. Entonces, lleva mi nombre, lleva el nombre de Guadalupe Mediavilla. Así se lo puede encontrar en las redes. Bueno, hemos hecho 2 giras por Europa y tocado en algunos festivales de aquí de México. Y nos hemos mantenido trabajando la temporada allá por Nayarit, por San Pancho, Sayulita, Vallarta. Y bueno, ahorita los músicos también están trabajando en otros proyectos. Yo estuve viajando por Argentina 2 meses, que no regresaba hace rato. Uh-huh. Y por Costa Rica. Y ahorita me encuentro aquí en la Ciudad de México. Y con el enorme placer de encontrarme con músicos que también les apasiona la música gitana. Uh-huh. Yo toco acordeón. Y vengo con esa música, ¿no? Trabajando sobre el gypsy, en la música de los Balcanes sobre todo. Y traigo ahí un repertorio de acordeonista, inspirado en acordeonistas de Rumania, algunos grupos de allá de los Balcanes y algunas canciones cantadas también en romaní. Y ahí le voy mechando, ¿no? Un poco de lo que yo hago con los gitanos. Pero bueno, me encontré con aquí en DF con Eumir Guillén, que también toca música en Derbaque, en música gitana. Él trae su proyecto de lo que es la Soteotri Orquestra, de aquí de México. Y también me encontré con Cianja, que es una Cianja Jax, que es saxofonista de Guadalajara, que también trae su proyecto que es Ciranda. Ahorita pudimos encontrarnos y seguir en este viaje de los gitanos, que es interesante. Nos encontramos en estos días presentando esto. Y por lo que es Guadalupe Mediavilla, llevamos ya 2 discos grabados en México. El primero es Vértigo. Y el segundo que lo acabamos de sacar, que se llama Selva Adentro, justamente por estar viviendo allá metido en la selva, de selva y mar, y bueno, está inspirado en ello. Este segundo disco un poco más variado, tiene también, además de estar inspirado también en la música gitana, tiene cumbias, ¿no? Música latinoamericana. Las letras son en castellano, en español, y bueno, ahí la vamos llevando. Oye, ¿y cómo te inicias en la música? ¿Qué fue lo que detonó para que te dedicaras a una profesión? Pues que de repente ya en un mundo como el nuestro, ¿qué es lo que hizo que a Guadalupe le gustara dedicarse a la música? ¿Desde qué años empezaste a trabajar? ¿Desde cuándo empezaste a iniciar todo esto? Bueno, desde niña que mi familia me inicia en el canto. Mi madre pianista y directora de coro, dedicada a la docencia musical. Mi hermana también es compositora, ella es Marisol Mediavilla, está allá en Argentina, en San Luis. Ella toca guitarra y canta, mis hermanos también, entonces ellos me influenciaron sobre todo en el folclore argentino. Y luego, bueno, ya de jovencita, que te diría 12 años, ya estaba tocando, cantando, haciendo arreglos de voces en los grupos de mi hermana, que hacíamos folclore latinoamericano. Y inicié con mis canciones como a los 20 años, en guitarra y voz, y ya después, a los 22, comienzo con el acordeón. Y ahí ya se abre otro mundo, ¿no? Y te diría que como que del todo no me podía dedicar, justamente por el hecho de ser independiente y de tener que trabajar de otras cosas, di clases de música. Dirigía grupos de canto de adultos mayores. También me he dedicado al tejido, a las artesanías y siempre con las ganitas de viajar, de conocer. Y empecé a viajar poquito ahí por el sur de Argentina, de Uruguay, Chile. Y ya después me vengo con un amigo violinista de allá para México y aquí realmente se presentó la posibilidad de que me pueda dedicar por completo a la música. Para mí eso es toda una bendición, ¿no? Siempre agradezco muchísimo a esta tierra y sigo aquí, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece si presentamos una primera canción? ¿Cuál sería de este repertorio que tienes, de estos dos discos que ya grabaste? Bueno, vamos a iniciar con una de las canciones del segundo disco, Selva Adentro, que también lo pueden encontrar al video en YouTube. Esta es la cumbia zampanchera, dedicada al lugar en donde estuve viviendo, que es San Pancho, San Francisco, Nayarit. Y bueno, en el video van a encontrar muchísimas imágenes del pueblo. Aunque es un pueblo muy turístico, hemos, junto con Ezequiel Altamirano, un muchacho que se dedica a filmar y al cine, sobre todo cine documental. Él tomó imágenes muy bellas del pueblo, realmente. Entonces eso es lo bonito, porque sí, ya hay muchísimo turismo, ya sabes, ¿no? Sí. Estos lugares ahí mexicanos que... Bueno, entonces sí, nos gustó mucho que en la canción aparezca la gente del pueblo, y un hecho cotidiano de tan solo caminar por la calle principal de San Pancho y todo lo que uno puede encontrar allí. Mucha diversidad cultural, y llegar al mar, ¿no? Que es tan bonito ahí, un atardecer, estas cositas simples de la naturaleza, pero que a uno lo llenan, ¿no? Pues recuerden, estamos aquí con Guadalupe Mediavilla y regresamos en un momento. Al amanecer, juntito al cañaveral, unos mates frente al río, en una hamaca de hilo, Tono se pone a barrer y se pone a pintar maceta para mostrarle a Teresa lo bonito de la espera. Cumbia verde, verde selva, en la cumbia zampanchera, al ritmo del acordeón, para aliviar la pena. Cumbia verde, de selva, en la cumbia zampanchera, y si te invita a bailarla, no es pa' que te quede quieta. atardecer, una cumbia frente al mar, con una agüita de coco, simpleza e inmensidad. Me pongo a mirar lo bello de los tejidos huicholes, raicilla y tabaco llevo para cantar sin rencores. Cumbia verde, verde selva, en la cumbia zampanchera, al ritmo del acordeón, para aliviar la pena. Cumbia verde, verde selva, en la cumbia zampanchera, y si te invita a bailar, no es pa' que te quede quieta. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Guadalupe Mediavilla, que justo la conocimos en una tocada con un trío de Gypsy Balkan, trío, y bueno, ya mencionó a los integrantes, y bueno, ahorita platicaremos un poquito también acerca de ese proyecto, pero me acabas de hablar de que pues prácticamente naciste con toda una cultura de la música argentina. Platícanos un poquito, porque aquí de repente nada más nos quedamos con el tango, la milonga y cosas así, pero ¿qué tantas otras cosas puede haber en Argentina y que de repente uno pierde de vista? Porque el tango, digamos que es una música que le da característica argentina, pero de repente pensamos que es lo único que hay. ¿Qué tanto hay? ¿Qué tanto podemos buscar nosotros que estamos aquí en México y que también sea tan disfrutable como el mismo tango? Bueno, de la región de donde yo soy, donde nací, es la región cuyana. Comprende las provincias de San Luis, Mendoza, también parte de Córdoba, San Juan. Y de allí, sobre todo cuando yo nací, en el 86, se daba mucho el fenómeno del folclore con guitarras, muchas guitarras, y los estilos que se dan en ese lugar son la cueca, que es similar a la cueca chilena, pero es un poquito más lenta. La cueca chilena dicen que es un poco más rapidita por el hecho de la cordillera, de la altura, ¿no? Tiene su danza, la cueca. También está la tonada, que es una música muy bella. La tonada no tiene danza, pero tiene un trabajo de voces muy bonito. Que dicen que también tuvo mucho que ver la inmigración española en la copla. Y se podría como emparentar un poco con el bolero de aquí. Y bueno, te decía, la tonada, la cueca. Son muy bellos los trabajos en que es lo que se hacen en las guitarras. Las guitarras son muy virtuosas. Les recomiendo escuchar un poco de allí. Hay que, digamos, ¿qué cantantes representantes podríamos buscar? Son más que todo, bueno, ahí en mi ciudad hay un fenómeno muy grande que son las 100 guitarras mercedinas. Uh-huh. De allí conozco también a un gran guitarrista que junto con su familia, él es Carlos García. También está el dúo, ay, ahorita no me voy a acordar, bueno, Orozco Barrientos, ellos hacen muy buena canción. Está el guitarrista y el cantante es como que viene del rock, entonces tiene un estilo muy particular. Bueno, hay mucho de la música cuyana, que se lo puedo buscar así. Isabel también es una cantante, no recuerdo el apellido en este momento. ¿Qué más te diría? Bueno, Mercedes Sosa hizo, como ella rescató mucha música, ¿no?, de distintas regiones de Argentina, también a ella se le puede encontrar tonadas. ¿Qué más tenemos? Más para el noroeste hay mucha riqueza musical, como es la zamba, la chacarera. A mí particularmente me gusta mucho la baguala y la vidala y el huayno, el carnavalito, que también hay en acordeón. Luego del folclore, a mí me gusta mucho el dúo Luna Monti y Juan Quinteros. Ellos han hecho un trabajo muy hermoso de la música popular argentina. Hay muchísimos intérpretes de la música argentina. También por el lado del litoral, ahí aparece mucho el acordeón. Uh-huh. Es como protagonista en la música que es el chamamé o la canción litoraleña. De allí, sí recomiendo escuchar a Raúl Barbosa o a Chango Espaciuc. Ellos son muy conocidos en lo que es acordeón. Y lo lindo es que han transformado la música tradicional. Sí, le han creado como otras atmósferas y le han dado más vuelo, ¿no? Como hizo Piazzolla con el tango. Entonces sí, es hoy día ya más mencionado. Lo importante es eso, como tú dices, descentralizar, ¿no? No solamente es Buenos Aires y el tango, ¿no? Lo que es Argentina. Argentina es mucho más grande. También está la música del sur, la música mapuche. Por el lado del Chaco también hay más música. Pero sí, hay tanto. Oye, pues, ¿qué te parece entonces si vamos con otra canción? ¿Y cuál sería? Bueno, ahora les presento Bailar. Es una canción que también tiene su video en YouTube, grabado en los estudios de Cuernavaca, en Soga. Ese se grabó el primer disco y grabamos ese sencillo que es Bailar. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Guadalupe Mediavilla y regresamos en un momento. Tiempo y el sin tiempo. preciosos nacimientos, fuertes, luminosas, luminosos nacimientos. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Guadalupe Mediavilla. También le mandamos aquí un saludo a Eumir, que está aquí acompañándonos. También un percusionista. A ver, acércate un poquito, ¿no? A ver, ¿qué onda? Porque me gustaría que también pues hablaran, ya que los vimos juntos, tocar juntos. Platíquenos un poquito, ¿no? En este bloque, ¿qué onda con este trío que están armando? ¿Por qué se armó? ¿Cómo se armó? ¿Para qué se armó? Y pues bueno, Eumir es un percusionista. Siempre se me olvida el nombre del instrumento que tocas, pero a ver, platícanos un ratito, ¿qué onda con todo esto? Sí, bueno, el instrumento que toco es el derbaque. Y bueno, es un instrumento que, bueno, proviene de la palabra darba, que significa golpe, percutir, ¿no? Entonces es una percusión milenaria desde los egipcios, los turcos, y bueno, es una percusión que me llevó a la música gitana en el camino, porque primero lo aprendí por medio de la música clásica árabe y mucho acompañamiento con belly dance, tribal y otras, bueno, muchísimas tipo de danzas. Y pues la música gitana me llamó mucho la atención, tanto que ahorita pues es lo que más me gusta, creo, es lo que más me apasiona en el escenario, en el... aunque haya poca gente, mucha, siempre es como ese respeto que le tienes a tu instrumento y a todo lo que pues has vivido con él. Y pues sí, me nació eso, como el conocer más artistas por todas partes, por donde llegara, porque realmente es un camino que no se sabe a dónde vas a llegar y pues por muchas situaciones, ¿no? Y pues me llevó a lugares pues muy lejanos y lugares donde llevan la tradición de esta música, y pues ahí conocí a Guadalupe Mediavilla también y la empecé a conocer más, conocer sus proyectos, ¿no? Y ver que hay muchos proyectos de música gitana, de música balcánica, de música de la zona de Carpatia, que son las montañas del norte, y pues es música distinta, ¿no? Tanto por la instrumentación como tanto las escalas, los ritmos, pero a la vez es música que también es muy parecida a la música mexicana, ¿no? Y pues para mí eso es como muy bello, porque pues también me ayuda a conocer más mi música, ¿no? Conocer la música de México, que pues muchos no saben, ¿no? O sea, les preguntas, ¿qué sabes de la música? No, pues no sé, ¿no? Me gusta el rock. Me gusta, y pues dices, no, o sea, hay muchísima, muchísima música. Desde los sones, desde que te vas a un pueblo en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en la zona del norte de Sonora, o sea, y todo va de la mano, ¿no? Y pues de ahí pues me abre más el panorama, ¿no? Como para permitirme a mí mismo compartir mi música con otros artistas, a pesar de que sean muy buenos, pues a uno luego le da penita o le da como ese sentimiento de que, híjole, son unos grandes artistas y yo qué, ¿no? O sea, yo apenas voy como caminando, ¿no? En ese género, en conociéndolo más, y pues te avientas, ¿no? Dices, pues ¿por qué no? La vida es para hoy, ¿no? Y es cuando disfruto de eso y pues conozco a estos artistas como Guadalupe Mediavilla, como a Cianya de Guadalajara, pues también así, a pesar de que somos mexicanos, pero de distintos estados, ya lo hace único a cada uno y pues cada quien trae su historia, ¿no? y eso se junta y es una explosión en el escenario sin saber, sin haber ensayado mucho. Creo que pues estamos como viviendo la forma en como vivían los gitanos o así, de un transmitir la música por medio de las onomatopeyas, del sonido, de cómo lo escuchan sin partituras o así. Ahora ya se puede usar y es como complementario para la música, pero realmente pues la forma en que lo viven los pueblos pues es como el reflejo de su vida, del movimiento de su vida, ¿no? De cómo van viviendo en la siembra, en cuando están felices, cuando están tristes, melancólicos. Entonces, bueno, todo eso, transmitirlo en la música es lo más bello, ¿no? Y, pues esa es la música gitana. Y muy interesante, porque los escuchamos ahí con los compitas de la Mezcalería Cultural Vinizá y nos encantó cómo se integran. ¿En qué momento entonces renunciaste a la guitarra? ¿Podemos decir que renunciaste a la guitarra? ¿O cómo fue que empezaste a incorporar este acordeón ya cuando digamos, lo tomaste como más en serio? Hace los 3 años que estoy aquí fue que me empecé a dedicar por completo al acordeón, ¿no? Y puede ser si tomarlo más en serio, estudiar más o si quería comunicar algo, escribir una canción, pum, agarraba el acordeón y sacaba su armonía y en fin. Entonces sí, sería como hace 3 años que le dediqué más, hace 5 también estuve empezando a componer mis canciones en acordeón, un poquito más de 5 años. Pero sí, como tenía que dedicarme a otras cosas, no le daba tanto tiempo, entonces ahorita sí más. Eso es importante porque eso ya te da un poquito más de seguridad, ¿no? En donde estás pisando en el acordeón, porque es complejo, ¿no? Ya tiene 3 lados, ¿no? El fuelle, los bajos y la melodía y los acordes entre los dos, más lo que yo estoy cantando. Así que es un universo inacabable, le digo yo, ¿no? Uh-huh. Uno no termina de buscar, ¿no? De seguir encontrando también músicas, porque encima del acordeón hay músicas por todos lados. Y la guitarra nunca la abandoné, en realidad. La agarro en momentos muy particulares donde hay canciones que son para guitarra, ¿no? Yo estoy escribiendo y si me viene algo más folclórico, sobre todo, va con la guitarra. O algunas canciones que no se definirían en ningún estilo. Algunos te pueden decir, ah, eso es más pop. O, no sé, para mí es canción, ¿no? Rajido. También un poco siempre me interesó hace años ya, más de 10 años, la música de Brasil. Entonces algo de los acordes de la música brasilera tengo en la guitarra, entonces también eso me ayudó como herramienta para componer por ese lado. Y en este último disco aparecen canciones en guitarra, sí, arreglada también por mis amigos. Oye, pues, ¿qué te parece entonces si vamos con otra tercera canción? ¿Cuál sería, Guadalupe? Bueno, esta canción, ya que estamos hablando de la guitarra, podemos mencionar una de ellas. Esta es Retacito, pero sí parece en acordeón, me estoy dando cuenta que la grabé con el acordeón. Puede ser, si no, Dulce Introspección. Es una canción que está grabada guitarra, voz y una trompeta que agregó un amigo de Sonora, de Hermosillo. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Guadalupe Mediavilla y regresamos en un momento. Hoy salió la luna, colorada de sol, se asomó en el monte, silenciándonos. Presumía hermosa y irradiando luz, mientras escribía la agridulce canción. de dos que a lo lejos reflejan amor. Se ha tejido un puente para cruzar a lo desconocido y viajar lentamente a los rincones escondidos del corazón. Y una estrella cayó del cielo y se perdió en el mar. De obsidiana, dulce introspección, brindamos por la noche y la tormenta que pasó, verdeando el desierto. Escuché mi alma pidiendo perdón, tu rostro menguante susurrando un adiós, un hasta pronto. Y que se ha tejido un puente para cruzar a lo desconocido y viajar lentamente a los rincones escondidos del corazón. Y una estrella cayó del cielo y se perdió en el mar. Y una estrella cayó del cielo en tus brazos. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Guadalupe Mediavilla. Ella viene de Argentina y bueno, ya desde hace 3 años ha estado viajando aquí por el país de México. ¿Y por qué la música Balkan? ¿Por qué este gusto? ¿Tienes también la misma manera en cómo Eumir comenta que tiene, bueno, para él es como mucha cercanía entre la música mexicana y la música de allá, ciertos parecidos, ciertos rasgos? ¿Tú cómo la miras y por qué de repente te empezó a conquistar y después a tocar esta música, pues que de alguna manera es música viajera, ¿no? Exacto. Sí, tiene mucho que ver. Mi padre es inmigrante de España. Después de la Guerra Civil Española, él llegó a Argentina con su familia y siempre fue muy apasionado por el flamenco. Y él deseaba por completo, insistentemente, digamos, de que una de sus dos hijas cantara flamenco en algún momento. Y bueno, fue que antes de venir para México, a mí me empezó a nacer esta cuestión de cantar flamenco con un amigo que justo estaba tocando música flamenca en guitarra. Y empecé a escuchar, o sea, ya entrar al mundo de los gitanos, a investigar un poco el recorrido desde la India y todas sus músicas, y también por elegir el acordeón, empecé a escuchar música, sobre todo de la zona de los Balcanes, Rumanía. Entonces, como tenía mucho de acordeón, escuchar los taraf de Aidux, los de Akafka, la música klezmer, Ámsterdam, orquesta klezmer, bueno, muchas músicas de esa zona. y bueno, y dar con el folclore de ese lugar. Y también me tocó viajar con mi proyecto, los músicos que te nombraba hace rato, viajar por Europa, Bélgica, Alemania, y llegamos a Croacia, y como que también viajar un poquito por los Balcanes era como wow, la felicidad total, ¿no? Sí, me gustaría volver y recorrer más Europa del Este, a modo así de investigación, de pura curiosidad, porque sí, uno, digamos, hoy día tiene la posibilidad de llegar a estilos, ¿no?, tan lejanos físicamente por medio del internet. Entonces también he hecho una investigación así, y eso, ¿no? Sobre todo si a uno le interesa un estilo y una investigación de un género, tiene que abrir, ¿no? Abrir el oído y escuchar qué se está tocando, cómo, de qué manera, ¿no? Quizás uno nunca llegue a hacerlo como lo hacen, ¿no?, los originarios. Pero ahí está, ¿no? Cada vez yo creo que uno se puede ir acercando un poquito más. Y eso, también al ser folclore, al ser música de raíz, y la filosofía que lleva consigo es lo que me interesa. Luego llegué a las películas de Tony Gatliff, por ejemplo. Son varias películas de la vida de los gitanos acompañada de la música. Entonces en las películas se disfruta mucho el recorrido, el viaje, pero en cada lugar al que se llegaba se hace una música diferente. Entonces eso también me ayudó a como acercarme a su idiosincrasia, a su filosofía, y sentirme identificada con eso, con el hecho de andar viajando de aquí para allá, ¿no? También una gitana. ¿La música entonces no tiene fronteras, Guadalupe? ¿O cómo ves la gente, la música tiene regiones? ¿Qué podría ser la música en estos momentos? En estos momentos en que pues ya estamos hablando de que todos podemos estar casi en cualquier lado, siempre y cuando se tenga la oportunidad, pero ¿tú cómo ves este viaje y este maradaje también de música que se está dando pues a nivel internacional? Bueno, justamente la música creo que refleja, digamos, la historia de la humanidad, ¿no? Y entonces los procesos, los cambios, las revoluciones tienen su música, ¿no? Entonces yo creo que acompaña el movimiento, es movimiento y acompaña el movimiento de los seres humanos. Y siempre hubo música para transformar muchos dolores. De hecho, la música gitana es eso. Uno puede estar escuchando una música muy alegre, como pasa cuando escucha una chacarera. Pero si se adentra a lo que está pasando realmente, ¿de dónde se origina de un profundo dolor. Entonces, la música es eso, es la transmutación de los dolores y de las necesidades humanas, de las injusticias humanas. Y los gitanos no creo que solo por gusto se hayan trasladado, ¿no? Los corrían de todos lados. Entonces lo loco es eso, es que no había lugar físico que habitar y habitaban la música. Ese es el espacio que uno habita, donde se siente realmente conectado con otras realidades, ¿no? Entonces, sí se vuelve maravillosa y fantástica, es mágica la música en este aspecto gitana. Y bueno, y sí pasa con todas las músicas que en su estado puro sí se encuentran algunas, pero otras sí son fusionadas, y es porque el movimiento y las inmigraciones y los procesos de guerra y el tener que ir de un lugar a otro, los seres humanos han hecho que las músicas se transformen y se generen fusiones. Y con la tecnología, hoy día más, ¿no? Uno puede escuchar una música balcánica, un folclore étnico de algún lugar del mundo, con algún beat electrónico, ¿no? Una cumbia, ¿no? Sí, entonces yo soy un poquito más del acústico, ¿no? De que todos toquemos los instrumentos y de hecho hemos estado tocando estos días hasta sin amplificación, hasta sin sonido, ¿no? Sí, favorece los instrumentos que tenemos, pero eso es lo bonito, que uno puede tocar como si estuviera en su casa, ¿no? Sí. Claro, y bueno, esta vez que los escuchamos, pues más allá del sonido, pues se disfruta, ¿no? Se disfruta esa, como si sea, eso íntimo que se va dando y que se va generando, ¿no? Pues bueno, ¿qué te parece si vamos con otra canción? ¿Cuál sería, Guadalupe? Bueno, esta canción se llama Reíte de vos mismo, tiene un giro un poco tanguero en su introducción, en su melodía, y se convierte ya más en un swinguito a medida que va pasando. Reíte de vos mismo. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Guadalupe Mediavilla y regresamos en un momento. Después de la tormenta el agua queda turbia y el fondo no se ve con claridad. Los cuervos al acecho por un pescado muerto, peleando en la orilla por un ojo de Dios. Pequeños desencuentros en esos días turbios. Cántame una canción que así se está mejor, volviendo a la simpleza con gente que no aprieta. Tomo la bicicleta y me voy a dar un rol. Soltemos la tristeza, que no nos quede cómoda. Volvamos a ser niños, sintiendo ese calor. Pero sacate ese cuchillo clavado ayer en el pecho. Reíte de vos mismo y date como sos. Sé tus amarguras, yo sé de tu desvelo. También que se te olvida que siempre sale el sol. Pero hay un paraíso en el presente. Ríete de vos mismo y date como sos. Como sos, sé de tus amarguras, yo sé de tu desvelo. También que se te olvida que siempre sale el sol, pero hay un paraíso en el presente eterno. Reíte de vos mismo y date como sos. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Guadalupe Mediavilla y también, pues también el gusto de tener aquí a Umir, uno de los que, bueno, Música Híbrida lo consideran como de los mejores percusionistas que hay ahorita en la onda del Gypsy Balkan en México, y que se ha dado también una comunidad ahí bastante interesante, no sé, unos 10 años para acá, creo que hubo como mucho reconocimiento a esta música y muchos jóvenes que quedaron ahí influidos por esto, ¿no? A ver, Umir, rápidamente, ¿cómo es que te acercaste a esta música también? Pues también por músicos que también, amigos percusionistas y muy buenos, o sea, me apasiona escucharlos, como Jacobo Guerrero, también de aquí de la Ciudad de México, el maestro Francisco Bringas, que es un maestrazo para mí, el mejor, el número uno, porque sabe, tiene mucha información en su cabeza acerca de lo etno, profundiza mucho en los temas y sabe cómo enseñar muy bien, como para que sea más digerible para uno como alumno, entender cosas que no sabemos. Entonces se me hace un maestrazo, un tipazo, y eso me acercó muchísimo a saber que todo ser humano puede, ¿no? Todo ser humano tiene sentimientos, y pues es eso, ¿no? Si no hay sentimientos, no hay música. Claro, y creo que hay una cuestión de que también de repente se piensa que quienes estudian música, digamos, una escuela formal, pues son como que los únicos que pueden hacer y que tienen el derecho de decir que eso es música, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Guadalupe? No creo en eso para nada. Yo formé parte de instituciones, quería estudiar música, ¿no? Y como para tener un título, y fracasé realmente, pero me siento orgullosa de haber fracasado en ese aspecto. Sí me ayudó un montón llegar al conocimiento, poder aprender a leer, para decir, bueno, hoy día, de hecho, por la inmediatez de formar grupos, me pasan una partitura y puedo sostener algo de eso, leyendo. Sí creo que son herramientas que uno las puede aprender dentro o fuera de las instituciones, están. Pero sobre todo, bueno, lo más importante es desarrollar, ¿no?, el oído y todas las percepciones que tenemos, y conocer nuestro cuerpo como cantante es siempre una exploración que estoy haciendo, ¿no?, en cuanto al sonido. Hay una naturaleza, ¿no?, como que uno es un cambio constante, entonces, bueno, la voz me parece como ya un gran estudio, pero a medida que se practica, uno va entendiendo más cosas. Lo mismo con el instrumento, que es una extensión, ¿no?, del cuerpo. Y sobre todo, yo creo mucho en la escuela de la calle, ¿no?, en que nos encontramos por resonancia, por afinidades, nos encontramos porque nos tenemos que encontrar y nos enseñamos a nosotros mismos, ¿no? Como, escúchate esto y mira cómo toca distinto esto, cómo suena diferente acá y allá, y como detalles que uno va aprendiendo con los otros, ¿no?, de transmisión oral, si se quiere. Y eso es el folclore, ¿no? No me gusta que la música se estructure tanto. No me gusta la rigidez en la música. Yo creo que también nos hacemos músicos y nos hacemos mejores seres humanos. Tiene mucho que ver lo que hablaba recién Aumir, la sensibilidad, el sentimiento de que si estoy cantando y estoy diciendo algo, lo digo con todo el cuerpo y con todo el alma, ¿no?, y con el mensaje. Distinto es si simplemente lo intelectualizo. Entonces eso, ¿no? No olvidar de ir al hueso de la música, como dicen algunos. Oye, ¿y qué tantos temas tratas en tus canciones? ¿Qué es lo que te preocupa decir? ¿Qué es lo que más te llama la atención tratar de expresar con tus letras? Yo creo que el camino del viaje tiene mucho que ver, o sea, hay muchas canciones inspiradas en paisajes, ¿no? Paisajes emocionales también, paisajes de la naturaleza. Siempre busco llegar a lugares donde la naturaleza me deje en silencio, justamente, ¿no?, para recibir toda esa energía y entender que estamos hechos de todo eso. Y luego poder decir algo, ¿no?, a partir de ahí, como quien canaliza, ¿no?, como quien se conecta con eso. Entonces es eso, ¿no? A veces nos sentimos en un estado bullicioso de emoción y de repente hay erupciones de volcanes, ¿no? Entonces a veces me ha inspirado eso, como sentirme, está pasando esto afuera, está pasando adentro mío algo similar. Y siempre me hace, soy muy curiosa, entonces me pongo a hurgar por ahí, ¿no? ¿Cómo está el planeta? ¿Cómo está el ser humano? Entonces sí creo que mis canciones tienen mucho que ver con eso, como hija de la madre tierra, y hago música para no olvidar eso, que es, me parece, el elemento más importante, y a medida que más crezco, más creo en eso. Y si no son solamente canciones bonitas, ¿no? Tienen su fuerza, tienen sus procesos de angustia y luego son música, o procesos de felicidad y se transforman en música. A veces muchas injusticias me hacen componer también. Son momentos a veces más introspectivos, de las cuestiones que leo, todo inspira, ¿no? De alguna manera. Pero moverse creo que es lo que a mí personalmente más me inspira, más me genera ganas de hacer algo nuevo. Oye, platícanos algo rápidamente acerca de tus dos discos. ¿Cuándo salió el primero y cómo se llama? Bueno, el primero salió hace 2 años y medio y se llama Vértigo. Se lo puede encontrar en Spotify. Y el segundo lo acabamos de sacar hace un mes, es El Va Adentro. Todavía no está en las redes, solamente hay una canción, que es La Cumbia Sampanchera, en YouTube. Y bueno, próximamente vamos a subirlo a las redes. Tenemos que coordinar con la banda, ya que somos de distintas partes, dónde nos vamos a volver a encontrar, si eso continúa, ¿no? Para poder darle difusión a este segundo disco, que es El Va Adentro. Y por mientras también, como cantautora, es lo que, cuando tengo la oportunidad de presentarlas, así con acordeón, guitarra y voz, también lo hago. Y por el momento eso. Hay algunas canciones también en YouTube, algunos covers, algunas versiones ahí que hemos armado y han salido de grabadas en vivo, de los viajes, algunas cositas se encuentran por ahí. ¿Qué onda? ¿Vas a seguir aquí en México? ¿Vas a mover? ¿Vas a tener más presentaciones? ¿Qué onda con eso? Ahorita voy a Oaxaca, no conozco el sur, entonces me lanzo con la saxofonista, con Cianya, a conocer por ahí. Estamos buscando lugares para tocar, para presentar este repertorio gitano. Y bueno, es llegar a un lugar desconocido, vamos a ver cómo fluye por allá la cosa. Luego tenemos unas presentaciones en Guadalajara a principios de agosto. Yo siempre en mi página Guadalupe Mediavilla publico las presentaciones, los eventos, también como Lupita Mediavilla, que es mi Facebook personal, y también ahí publico más cosas aún. Y bueno, ya luego tengo un viaje a Argentina. Tengo una presentación con un grupo de cantautoras argentinas, por primera vez, es interesante. Voy a formar parte de Mujer Trova, se llama el grupo. Por si quieren buscar, ahí se encuentran a muchas cantautoras, de hecho hasta yo desconozco y ahora estoy conociendo, gracias a este núcleo. Y hay muchas cantautoras de otras generaciones, ya por el nombre, ¿no? Mujer Trova ya está hablando de generaciones anteriores a la mía, y ahora están abriendo más a generaciones como la mía, para no ampliar, ¿no? Que tengamos también espacio y nos conozcamos como mujeres compositoras de allá. También hay una francesa invitada, y esto se va a hacer en septiembre en Buenos Aires. Y hay un cancionero, también hay una revista que se puede ingresar a la página Mujer Trova y ahí aparece toda la información. Uy, pues está bien interesante y muy amplio ya, porque pues el trabajo que también ya está realizando también aquí, y nos sorprende, por ejemplo, ahorita con el trío que ustedes armaron, pues nos sorprendió sobre todo que hubiera dos chicas, y no porque no las haya, sino porque de repente ese trabajo casi no se ve, ¿no? Más bien. Aunque, bueno, hemos topado otras y la participación de las chicas que bailan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, lamentablemente el programa ha terminado. Nos da mucho gusto que hayas tomado esta entrevista, Guadalupe, y que también haya aquí, nos haya acompañado también Umir. Y bueno, pues, ¿con qué canción nos vamos? Y pues no sé si puedes repetir también tus redes sociales. Bien, las redes sociales me encuentran como Guadalupe Mediavilla, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Y bueno, los dejo con Retacito, una canción de Selva Adentro. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Tiempo, algún retacito de amor, si es que no lo llevo el viento a otro lugar, quien pueda tómelo. Y si encuentras, se detiene el tiempo. Raíces nacerán de tus pies y el agua limpiará. Raíces nacerán de tus pies y el agua limpiará. Pienso en verdad. Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música.